Valentín Letelier, Radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papapleto, Eto, Eto, Eto, con Rocío Venegas y Luis Soto. Muy buenas tardes a toda la comunidad de Valparaíso que nos escucha en nuestro primer programa Papapleto. Aquí nos acompaña está escribiendo Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿y tú, Luchito? Muy bien, pues. Oye, hoy vamos a tener muchas sorpresillas y esperamos que se queden en nuestra compañía para que sepan acerca de varias cosillas interesantes, como lo es la Universidad Popular, que... que está trabajando y que nos vienen a presentar su propuesta. Que quede como un poquito en blanco, como el vaso. Sí. Como el vaso sin agua. Y también vamos a tener a músicos de acá de la zona, música popular y trova acá de la zona con Felipe Laborde and Sunshine Band. No, y los acompaña don Rodrigo Román en la guitarra y las segundas voces a Felipe. Así que eso también va a estar bastante interesante y entretenido. ¿Primero nos vamos con un tema o empezamos al tiro con...? Vamos a entonces un temita musical para que se vayan acomodando en el sillón, en la cocina, en su pieza o donde ustedes lo quieran. Si están en el balcón fumando, por favor boten el cigarrillo, la colilla en el basurero y no ensucien el aire. Eso, nos vamos con el temita musical, tío. Que esta historia no tenga final, yo no sé si está bien o está mal, pero es bueno que empiece en el fuego una noche. Pues se sabe que eres inmortal, nacido en los contornos del mar, los juglares del orbe anunciaron tu nombre. Contando la historia del sol, antes de ti, antes del hombre, para vivir bajo una espada, a emprender cruzadas, soñando unas manos blancas. Reventaron estrellas allá, y el tiempo se volvió un animal, devorando los siglos, tragando cometas. Orbitando en el fuego espacial, nebulosas de hielo y de sal, abren ojos de luna y el cielo despierta. Girando en el viento estelar, viniste a dar a este planeta para fundar un corazón, mares y tierras. Sembrar la flor para mi emblema. Bueno, y eso fue Las Tropas del Sol con Mecánica Popular. Ahora les queremos recordar las últimas actividades que tenemos para esta semana universitaria. Mañana jueves está la Copa FEUBA a las 10 de la mañana en Defider, en el Polideportivo. Luego está la exposición de los departamentos en la Plaza Victoria a las 16 horas y los documentales En Marcha a las 18 horas en la Musicámara acá en la... el, ¿cómo? Sala del Fatal. Eso. De la Universidad de Valparaíso. Exactamente. Y el día viernes tenemos la final de la Copa FEUB a las 10 de la mañana. Vayan con pompones, vayan con no sé, pues las niñas en mini, los niños también. Todos con mini, con pompones, y hagan un Wildcats, Feub, no sé, un Wildcats UV, no sé, cualquier cosa bonita. Entretenido. Y a las 18 horas tenemos el esperado y gran concierto popular organizado por nuestra Federación de Estudiantes, en la cual vamos a tener a mucha gente invitada, la cual los nombres no los sabemos. No, sí, pero dentro de los importantes está... Juana Fe. Exactamente. Santo Pecado. Ah, que te puedo decir. Bueno, y esto es a las 18 horas en la Facultad de Arquitectura en Playa Ancha. Y ahora nos vamos con nuestros primeros invitados. Tenemos a la señorita Eva Osorio de la Universidad Popular. Y a don... Andrés Cabrera, también de la Universidad Popular. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Bueno, muy bien. Primero que todo, agradecer la invitación que su espacio radial efectúa a nombre de la Universidad Popular de Valparaíso. Y también saludar, obviamente, a los auditores que nos siguen en este espacio comunicacional. Tú primero. No, tú primero. Bueno, chiquillos, ¿cómo le llevan sus estudios? ¿Para que vamos ambientando la cosa? Ustedes siguen estudiando, ¿cierto? Sí, mira, en magíster los dos, por lo menos. Ya, ¿tú qué estudiaste? Mira, yo estudié licenciatura en Historia en la Católica de Valparaíso. Ya. Y ahora estoy haciendo un magíster en Relaciones Internacionales en la misma Católica. Ah, no, qué regio. Bueno, en mi caso particular también era compañero de Eva de Historia de la Católica de Valparaíso y posteriormente estoy desarrollando estudios en Sociología en la Universidad de Chile. Mira tú. Bastante cabezoncitos los dos. Sí. se nota. Sí. Bueno, cuéntenos un poco sobre la Universidad Popular, cómo nace para empezar y cuáles son los... ¿De qué se trata? Sí. Mira, la Universidad Popular de Valparaíso surge como proyecto el año 2007, cuando un grupo de miembros del Preuniversitario Popular y Revolucionario, el CINCEL, se cuestionan la realidad de la región, se cuestionan la realidad nacional, en un Chile marcado por el neoliberalismo, por las diferencias de clases, etcétera, y ven que existía un vacío en lo que es los movimientos sociales, el movimiento popular, que era tener un espacio de formación a disposición de lo que es la clase trabajadora, los estudiantes movilizados, las juntas vecinales que están activas, etcétera. Es así que se juntan con un grupo principalmente de la Universidad Católica de Valparaíso, que eran el Centro de Estudios Revolucionarios Marxistas, y en conjunto comienzan a trabajar en lo que es este proyecto de Universidad Popular de Valparaíso, el cual se concreta durante estos años. 2007, 2008, 2009 se hacen talleres de formación sindical junto con abogados especialistas en el tema, también muchos talleres que son del área de historia, de movimiento social, de movimiento de pobladores, y así un montón de talleres abiertos a la comunidad. Y posteriormente, el año pasado, ya se concreta su como fundación ya más formal, con la inauguración de esta en agosto del año pasado, en que ya comienza sus actividades ya como Universidad Popular de Valparaíso, dejando de ser proyecto. Bueno, chicos, cuéntenos un poco acerca del sistema de trabajo de la Universidad Popular, cómo llegan ustedes, cuál es la labor que tienen dentro del lugar donde están trabajando. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, para complementar a lo expuesto por Eva, nosotros hemos definido ciertas estrategias vinculadas al ámbito político que nosotros podemos desarrollar y ofrecer al ámbito de la comunidad en cuanto a necesidad de convergencia de actores sociales y probablemente de fomento a la organización de los sectores populares. Y en este sentido, este proceso no se puede dar unitariamente, probablemente, y ese es nuestro principal diagnóstico, sino que nos tenemos que enfocar en diversas áreas de inserción y precisamente la evolución de la organización misma. La organización Universidad Popular de Valparaíso ha definido ciertos espacios, ciertos departamentos donde nosotros podemos desarrollar esa estrategia. Tal como lo mencionaba Eva, hemos desarrollado un departamento de formación estudiantil donde efectivamente nos vinculamos con sectores estudiantiles y intentamos organizar planteamientos programáticos, definir análisis coyunturales, etcétera, etcétera. También el caso del departamento de formación sindical apunta a lo mismo, a fortalecer la organización de los trabajadores, a trabajar directamente con sindicatos. De hecho, el año pasado tuvimos un vínculo bastante fuerte con Citeco, que es una organización de trabajadores del cobre de la sección del Teniente de Rancagua. Y también una parte que estamos impulsando como departamento este año es el departamento de convergencia y extensión, que se intenta vincular con el ámbito poblacional, recoger la historia de los movimientos poblacionales, sobre todo que se desarrollaron durante la década del 80, y actualizarla a las necesidades que en este momento necesita el país, sobre todo como propuesta de los sectores populares. También, probablemente, y con una perspectiva un tanto más académica, nuestro departamento académico también intenta generar espacios de debate y de formación de propuestas para el día de mañana, si una vez se consigue la hegemonía de los sectores populares, intentar llevar a cabo propuestas programáticas con una inserción política real y efectiva dentro del espacio nacional. Eso es como más o menos las características que asume la Universidad Popular de Valparaíso. Dentro, por ejemplo, de como más de lo concreto, que lo que nos han explicado es más como en la parte teórica. Más técnico. Sí. Uh-huh. ¿Cómo ustedes podrían contarle a los auditores y a nosotros más ejemplos de cómo van ustedes trabajando? O sea, uh-huh, un ejemplo más concreto, ejemplo, de lo que... Chío llegue, sí, que le enseñe algo que ella sabe. Sí, o que el Lucho llegue y me diga, mira, hoy día hice esto en la Universidad Popular. Sí. Cuéntenos, mira, de eso. Te voy a dar, por ejemplo, uno de los elementos que probablemente es más cercano a mi condición como miembro. Yo formo parte del departamento académico. Uh-huh. Y en este momento nosotros estamos llevando una serie de actividades para precisamente abrir espacios de debate dentro de la sociedad a partir de los dilemas que se forman en este ordenamiento. Estamos llevando a cabo cursos, por ejemplo, el que estamos llevando a cabo en la actualidad es el desarrollado por la profesora Violeta Claría, una joven socioeconomista, y se define como críticas a la economía neoclásica con miras a la sustentabilidad. Obviamente hay un tema ambiental de por medio y se ofrece un espacio de debate para presentar las posibilidades de revertir los ordenamientos de las características que asume el modelo neoliberal. ¿Y eso dónde y cuándo es? Mira, nosotros lo estamos desarrollando en este momento, son 8 sesiones en total, ya vamos en la segunda, la próxima semana vamos a desarrollar la tercera, y la estamos desarrollando en el edificio Rubén Castro de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la sala RC24, segundo piso, sala número 4. Posteriormente, también de estas 8 sesiones, vamos a continuar con los cursos. Se viene un curso de pensamiento latinoamericano del siglo XIX, siglo XX. Posteriormente también va a ser un curso Carlos Pérez acerca de la temática de los trabajadores y el peso político que pueden llegar a obtener siempre y cuando estos se organicen. La teología de la liberación también va a ser un tema proyectado para el segundo semestre, y eso son como más o menos ciertas actividades que puede, y esas, por ejemplo, actividades ofrecer el departamento académico. Son abiertas a toda, sí, a toda la comunidad. Efectivamente. Estas son completamente abiertas. Generalmente hay una inscripción previa, pero es solamente para tener unos estimados de cuánto asisten, etcétera. Pero puede asistir siempre cualquier persona. ¿Cuánto café tiene? Sí. Claro. Y la gente que esté interesada, ¿dónde puede buscar la información? Mira, pueden entrar a la página www.upopular.org o buscarnos en Facebook como U Popular de Valparaíso. Ahí encuentran toda la información. Estamos en Twitter también, U Popular. ¿Son modernos, oye? Por supuesto. Todas las tecnologías. Hay que estar a la altura también de los avances. Sí. Sí. Hay que aprovecharse. Niño, una preguntísima: ¿cómo pertenecer a la Universidad Popular? ¿Hay que ser tan cabezones como ustedes? No, mira, una característica de la Universidad Popular es que trabajamos en su mayoría con gente que ya está saliendo de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros como universitarios, claro, no necesariamente, cuando entras a trabajar ya se te limitan mucho los tiempos, pero principalmente porque queremos, uno de los del escenario que se vio en su momento era de que no había espacio para los estudiantes que durante años habían trabajado en sus carreras, en su universidad, con sus federaciones, etcétera, no tenían un espacio donde seguir desarrollando su trabajo político-social fuera de la universidad. Y es así como nosotros pensamos en cómo abrir un espacio donde esta gente que ya es profesional pueda seguir desarrollándose y pueda seguir participando en la formación de una conciencia crítica en la población. Es por eso que en su mayoría los miembros de la Universidad Popular están en sus últimos años, están haciendo su tesis o ya son profesionales. Exacto. ¿Ustedes tienen nexo con otras organizaciones que se dediquen a algo parecido como, por ejemplo, algún cordón solidario, algún colectivo? No sé. Mira, en lo que es el ámbito estudiantil tenemos una vinculación bastante directa con lo que es la UNE, Unión Nacional Estudiantil, que se nos acercaron a nosotros solicitando ayuda dentro de lo que sería como la formación de movimiento estudiantil, su historia, hitos de esta, etcétera. A lo así mismo, que... disculpa, Eva, me gusta ese nombre. A lo mismo, hablemos un poco más de la contingencia y de lo que todos estamos viendo a nivel noticioso, el año pasado, 2006, lo que se estima o se proyecta ya en las comunicaciones, Rocío. Este año ya se empieza a hablar de movilizaciones cuando nosotros todavía ni siquiera lo hemos masticado. Pero ¿cuál es o fue su nexo el año pasado con las movilizaciones estudiantiles y sociales a nivel de la UP? ¿Algún tipo de opinión respecto a eso? Sí. Después de los acontecimientos que sucedieron el año pasado y este fortalecimiento de lo que significa el movimiento estudiantil, obviamente mirados desde un punto de vista de largo plazo, probablemente si uno se aboca a observar los ámbitos de ganancia en cuanto al ámbito institucional, probablemente ahí no vamos a obtener buenos resultados en cuanto al diagnóstico y las potencialidades que efectivamente desarrolló este movimiento social. Pero sin embargo, si nos detenemos probablemente en cuanto a los procesos de concientización social que se ganaron en nuestra sociedad, efectivamente vamos a observar que los planteamientos del movimiento estudiantil son recibidos y son apoyados efectivamente por gran parte de la población en cuanto a demanda programática a ser incorporada al Estado, el concepto de la gratuidad y fundamentalmente el fin al lucro en la educación. Y si uno probablemente afinara la memoria histórica, observaría que precisamente los movimientos estudiantiles en Chile han desarrollado un peso político bastante grande. 1906, 1907, 1978 son procesos de reformas universitarias importantes que posteriormente, los años subsiguientes, adquieren un nivel de concientización mayor que no solamente se refiere al ámbito estudiantil, sino que va más allá. También se liga con movimientos de trabajadores y con movimientos de pobladores. Entonces, lo que nosotros vimos hoy en día es la proyección de un proceso de concientización social que va enfocado a develar las desigualdades que se forman en el modelo neoliberal y, obviamente, proyectándole la riqueza de contenido histórico que asume el movimiento estudiantil es fundamental también para proyectar sus posibles vinculaciones con otros sectores estratégicos de la sociedad. Entonces, es sumamente relevante lo que se ha desarrollado a partir de este proceso de concientización y masificación que ha originado el movimiento estudiantil. ¿Ustedes sienten que la Universidad Popular el año pasado tuvo relevancia en el hecho de que en Valparaíso las personas, los trabajadores, estuvieran más unidos con los estudiantes? Mira, no sé si relevancia que hayamos estado ahí participando activamente en esa unidad, pero sí creemos que de cierta forma nos sentimos como un poquito parte de lo que fue este movimiento, porque muchos de nosotros, de nuestros miembros, trabajaron en su momento activamente en lo que fueron las federaciones, los centros de estudiantes, en nuestros propios espacios y en nuestras universidades. Muchos de los miembros fueron miembros de federaciones, etcétera. Por lo tanto, en esa época sí se fueron dando los primeros pasos para establecer vinculaciones con los sindicatos de los choferes de la locomoción colectiva, con otros sindicatos de la región, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros no queremos arrogarnos para nada la conducción de esto, pero en su momento trabajamos por la unidad, lo seguimos haciendo, y nos alegra que en Valparaíso se haya dado esa vinculación de que los sectores de trabajadores hayan estado participando activamente, y en realidad es lo que la Universidad Popular quiere entregar, espacios de convergencia. Lo hemos hecho anteriormente, lo seguimos haciendo hoy en día y esperamos poder seguir entregando estos espacios abiertos a toda la comunidad para que en conjunto se vayan trazando líneas de acción con todos los actores. Muy bien. Me gustó mucho lo que dijo ella, de que acá en Valparaíso se dio mucho el tema con los trabajadores. También lo vimos a nivel comunicacional y nosotros mismos también lo vivimos. También nuestro querido sonidista, yo creo que también se dio cuenta de que acá en Valparaíso sucede algo muy especial, que es lo que dijiste tú. No somos estudiantes solos, es una sociedad, son poblaciones las que se nos unen y son los pobladores. Les agradecemos, chiquillos, inmensamente grande, con todo el corazón, que nos hayan venido a explicar cuál es su trabajo, nos hayan entregado tanto corazón con esto, porque es un trabajo que requiere mucho cariño, sí, Rocío. Sí, porque sí. Al final no, nadie les paga a los chicos. Entonces, a nosotros tampoco, así que los entendemos. Pero es un trabajo que sí llena. Y bueno, me gustaría que volviésemos a repetir las informaciones que dieron, cómo unirse, también cómo llegar a la Universidad Popular y también las actividades que ustedes realizan y dónde se pueden encontrar estas actividades para la gente que quiera unirse o escuchar o quizás tenga algo por ahí, alguna inquietud que quiera compartirla con ustedes. Bueno, la página es www.upopular.org. En Facebook, U Popular de Valparaíso, Twitter, U Popular de Valparaíso también. Y bueno, la próxima semana, día lunes, a las 7 de la tarde, estaremos realizando la tercera sesión del curso Críticas a la Economía Neoclásica con miras a la sustentabilidad. Esto se realiza en el edificio Rubén Castro, que queda en el Eje Brasil, al lado de la Casa Central, sala RC24. Sí, y también, bueno, complementar que este semestre está bastante cargado de actividades, no solamente vinculadas a las contingencias de movilización social, sino que también a la posibilidad de generar estos espacios de debate. Tenemos también proyectado un ciclo de foro y cine sobre Medio Oriente, que en conjunto con las federaciones de la Universidad Popular, la Federación de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso, la FPUCB y la Federación, la Federación de Estudiantes de la Universidad Santa María, José Miguel Carrera, más conocida como FETEC. Uh-huh. Estamos trabajando en conjunto para organizar este ciclo, además con las embajadas de tres países que encontramos hoy en día fundamentales en el ámbito del Medio Oriente, que son la Embajada de Palestina, la Embajada de Irán y la Embajada de Siria. Sí, me gusta. Polémico, suena interesante. Pero va a estar muy interesante. Sí, suena súper interesante. Y nos hace mucha falta. Bueno, chiquillo, lo despedimos. Eva, Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y cuando sea ese foro, nos mandan la información para nosotros pasarlos por el programita este. Muchas gracias. Para darle difusión. Y más adelante vamos a ver si los vamos a volver a invitar para que nos... Lo vamos a pensar, tienen que llegar con regalos, eso sí. Está bien. Ahí veremos que les trae. Para que sigamos conversando dentro de lo que suceda. Tenemos que ver nosotros también cuál es la convergencia dentro de un tiempo más, Rocío. Sí. Para ver qué planteamiento les vamos dando a ustedes. Muchas gracias, muchos cariños para ustedes. Gracias a ustedes. Bien. Y mucho éxito y fuerza en su trabajo. Nos vamos a un temita musical ahora. Gritando patria, estaba solo un árbol viejo. Un árbol viejo. Los años pasan, pero lo hermoso sigue creciendo. Sigue creciendo. Llega a las nubes. Mantilla verde entre sus ramas, regala sombra a las romanzas cordilleranas. Gritando patria, estaba solo un árbol viejo. Un árbol viejo. El tronco grueso, descascarado, tenía pena, su triste llanto en desconsuelo porque el dinero, quiere ensuciar el reino verde. Qué soberano, dinero sucio, tan inconsciente, mantilla verde, pero sin alma, el indecente. Belloto viejo, eres el dueño de viejas tierras. Hace milenios que tu corteza va protegiendo y va mirando que los quehaceres hacen historias, guarda el amor siendo paterno en la memoria. Gritando patria, estaba solo un árbol viejo. Thank you. eso fue Belloto Viejo con Felipe Laborde. And Sunshine Band. Bueno, y ahora tenemos... Romance, sí, y Ron, pero sería mejor que Felipe lo presentara, que ya que lo tenemos acá. Felipe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Contento de poder acompañarlos hoy día. Vengo acompañado por mi amigo guitarrista Rodrigo Román. Y ustedes acaban de escuchar una canción que se llama Belloto Viejo. Y cuéntanos de eso. Es una canción que la hice hace un año más o menos. Y nació después de una cabalgata que hicieron las personas del Melón para que nosotros conociéramos la realidad que estaba pasando en los cerros, en esa localidad, que iban a construir un relave en plena cordillera donde había flora y fauna milenaria que habitan ahí hace mucho antes que nosotros y mucho antes que ellos. Entonces estas personas querían destruir todo esto. Esto es una lucha que está dando la gente del pueblo del Melón y nosotros nos estamos haciendo parte de esta lucha a través de nuestras canciones, a través de nuestra música. Y sobre ese tema, ¿nos podrías contar tú cómo llegaste a esta gente y si hay alguna forma de contactarlos para la gente que se interese? Sí, mira, nosotros llegamos allá a través de la música. A nosotros nos invitaron un día a cantar y era una asamblea, una reunión de ellos. Y había harta gente y a nosotros nos impactó todo lo que nos mostraron y lo que hablaban en esa asamblea. Entonces nosotros decidimos desde ese momento hacernos parte y estamos trabajando con un grupo de personas que se han hecho cargo de esta problemática. Así que se pueden contactar conmigo si quieren trabajar. Tú tienes un Facebook de sí, músico. Felipe Laborde. Se llama Felipe Laborde, a secas. Sí, así de fácil. Muy bien. Para que la gente también te contacte a ti y escuche tus canciones. Cuéntanos un poco de ti, de tu música, de tu parte íntima. Cuéntanos de toda tu vida. Esto es como un programa de psicología. No, gustaría saber si tus canciones son en inspiración a qué tipo de cosas, a qué tipo de sucesos dentro de tu existencia. Porque tú eres cantautor, que es lo bonito. Claro, mira, lo que acaban de escuchar, como les decía, estaba pensado en eso. Yo creo que las canciones van naciendo a través de lo que uno va viviendo, de lo que va surgiendo como vida, digamos, todo lo que comprende eso, digamos, dolores, alegrías, penas, todo ese tipo de cosas se van comprimiendo después y van quedando en canciones, van archivándose, digamos, ahí. Tú, cuéntanos de tu carrera. ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste a componer también? Cuéntanos sobre ti, tu vida musical. Mira, yo empecé en la música muy chiquitito, como a los 12 años. Yo soy de Limache. Empecé a cantar en peñas folclóricas y a la gente le gustaba harto, entonces me pedían que yo fuera a cantar y pasaba todos los fines de semana en peñas. Es gratisísimo. Pero ahí empecé y después empecé a participar en festivales y así hasta llegar al Festival del Guaso del Muepo. Ahí canté el año 2002 y ahí me fui por un tubo, digamos, y decidí estudiar música y conocí al Rodrigo y empezamos a trabajar. Algo así, un resumen bien... Bien resumido. Bien resumido, sí. Nosotros tenemos información confidencial. Clasificada. De que... psicopateada. Sí, de que tú has tocado con grandes músicos del país, tales como Isabel Parra. Cuéntanos cómo es esa experiencia. Qué linda ella. Fue una experiencia bastante loca porque nosotros íbamos de público a verla. Y ella se impactó mucho porque yo llegué y la fui a ver y llegué con una pancarta. Era el único que andaba con pancarta a ir a ver a Isabel Parra. Entonces llegué con una pancarta en la Plaza Sotomayor y estaba probando sonido. Y yo le hacía con la pancarta, la movía la pancarta. Entonces en eso fui y me acerqué a un guardia y le dije que yo la quería conocer. Llegué y yo andaba con mi cuatro. y empecé a tocar el cuatro y a ella le encantó, le fascinó, y después ella me invitó al escenario y así se dio, y después, bueno, nos hicimos amigos, hay una amistad ahí bien, bien simpática. Sí. Mira tú. Así que ahí en y su después, círculo bueno, de famosos. Y después ella, las veces que viene, me invita a cantar, me llama, me avisa, estuvo en mi casa hace poquito. Así que bien bonito eso. No sé, me gustaría que la gente supiera más de ti. Aparte del Facebook, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Tienes alguna...? Hay MySpace, hay Facebook, hay correo electrónico, todas esas cosas. ¿Tienes tú algún disco, alguna Twitter, producción musical? Twitter. Existe un disco que lo grabé el año 2008, se llama Identidad, y creo que ahora... como ya no se puede descargar porque no. Por la ley esa que... ¿Ley esa sopa? Esa ley sopa. Sí, porque bajar en Mega Upload. Claro, entonces ya no se puede descargar, pero yo voy a tratar de subirlo a otro... formato. A otro formato para que lo puedan descargar ahí. Muy gratis. Bien. Gratis. Me parece maravillosa esa iniciativa. ¿Cuántos temas tiene este disco tuyo, Identidad, y cuándo lo escribiste? Tiene 10 temas y son las primeras canciones que yo compuse. Yo empecé a componer a los 12 años cuando murió mi abuelo. Como les iba diciendo, esto de componer y de hacer canciones es un archivo, digamos, de vida. Entonces, así nació mi paso por la composición. Y claro, primeramente, la primera canción, digamos que fue una cuestión así de inspiración máxima, y súper bonita, pero después las que vienen después a lo mejor no son lo mejor. Mis primeras incursiones en la composición, como en todas las cosas, uno parte de cero y uno parte ya... Pero siendo arte, en el arte no hay nada malo. Claro, él tiene razón. Muy bien. Oye, Felipe, es maravilloso, cuéntanos. Entonces. Bueno, ahora que la Chio se le está insinuando y le está haciendo ojitos, la gente no siempre lo puede ver. Pero la Chi en este momento le está cerrando un ojo, luego el otro a Felipe. Al Rodrigo. Oye, Felipe, cuéntanos un poco cuál es el tema que te parte el corazón y el tema que te lo alegra hasta el final. ¿Mío o canción, digamos? Del mundo. Mira, dinos uno tuyo y uno del mundo con el que te corten las venas. Ya, mira, uno mío sería La Zamba del Olvido, que es una canción que a mí me... O un bolero que también que no tiene nombre todavía. Bolero sin nombre. Bolero sin nombre. Y bueno, en realidad todas las canciones que yo he compuesto tienen un valor sentimental, una carga súper importante. ¿Por qué te hace cortarte las venas ese tema? Porque sí, solamente porque me recuerda a un momento especial, que a lo mejor son cosas que ya no están y que tal vez... son añoranzas. Y lo feliz. Vámonos a la felicidad. A la felicidad. Yo soy el lado oscuro y yo soy como el... Yo soy la luz en este programa. Y yo soy Voldemort. Cállate. Yo soy Voldemort, soy la pesadilla de nuestro productor. A la felicidad, mira. La ray, la la la la la la la la. Esa es la felicidad. Lo que más hay que decir que a Felipe yo supe por ahí temas confidenciales que en el colegio le decían y en la universidad le siguen diciendo el Laray. El Laray. Porque Laray, sigue Laray, cantando Laray. Esa canción como loco todo el Laray, Laray, Laray, Laray, Laray. Bueno, ¿qué año conociste tú a tu compañero guitarrista, amigo, don Rodrigo Román? ¿Y cómo comienza ese trabajo entre los dos? Mira, nosotros nos conocimos en primero de universidad, pero nosotros no éramos amigos. Entonces esto nació como el año antepasado, ¿no? Esta amistad musical nació como el año antepasado y empezamos a trabajar para un concierto que íbamos a dar en Limache, en el Salón Municipal, y trabajamos para eso. Y después nos pusimos de acuerdo y quedamos con que íbamos a seguir tocando, porque en realidad era una mezcla bien divertida. El Rodrigo no le gusta el folclore, pues le gusta el jazz. Entonces él me pone todo el lado de la armonía, de los arreglos musicales que son más elaborados, que tienen más que ver con el jazz que con el folclore. O sea, son notas musicales que de repente en la música tradicional chilena no se dan, o en la música tradicional latinoamericana. Entonces eso es un complemento bien, bien interesante. Bueno, Felipe, Rocío, le pedimos otro tema a Felipe, te tinca. Señor productor, ¿qué nos dice? ¿Nos autoriza? Sí, sí. Hablo, señor productor, usted habla al final en el análisis y se cayó mi hijo. Oye, hablando del Belloto Viejo del Melón, envío un saludo a don Andrés Huerta de El Melón, amigo y compañero. Un saludo para usted, Andrés Huerta, y toda su familia, y dedíquese a cuidar sus cerros, pues, amigo. Eso, vamos. Saludos personales, no, oye. No, sí, después vienen los personales. Son osos y corazones, chocolates y diamantes. En verano frescas flores. Mañana quiero llevarte, llevarte, llevarte. Llevarte por la mañana, mirándote la sonrisa. Con tu chaleco de lana, que me pongo cuando hay brisa. Que me pongo cuando hay brisa. En la brisa veraniega a mí, mi regalo el sol de enero lo hiciste en camisa vieja. Mi regalo pa' febrero, serán esas las razones de que mires para el lado, entre osos y corazones que nunca me has regalado, que nunca me has regalado. ¿De qué sirven los regalos? Sí, sino para dar cariño. El amor no es comprado, es sembrado como el trigo, como el trigo. Como el trigo de los campos, que no mata las pasiones. Tú en el grito de mi canto, son osos y corazones. Son osos y corazones. Esa tú ya la conocía ya. Sí, la pero ya la semana pasada, parece, yo la escuché por ahí. Sí. Sí, la pusimos la semana pasada. En el piloto para que nos aceptaran acá. Ah, verdad. Yo creo que el tema osos y corazones. Sí, yo creo que nos llevó al éxito. A estar esta semana acá. Hablando de osos y corazones, yo estoy mirando a mi osito, a mi hijo acá, estaba bailando como guachiturro, sí, en medio flight. Bueno, Felipe, ¿de dónde nace esta canción Oso y Corazón? Esta canción nace de una travesía amorosa. Dejémoslo ahí. Oh. Culpa mía. Chuta. Pero no vamos a entrar en detalle. En detalle. Por favor, no. Nos hemos dado cuenta que hay una gran conexión entre la señorita Chío y don Felipe. Sí, lamentablemente, no, mentira. Hoy ustedes ponen incómodos a los invitados. Tenemos una gran amistad con Felipe, así que yo lo defiendo. Y no te defiendo. Hemos preguntado lo que yo quería preguntar. Porque Rocío, pero no lo vamos a preguntar. No vamos a preguntar. No vamos a preguntar esas cosas. No, nada no, no, de no. Esas cosas. Oye, yo tenía, se me había olvidado, tenía que enviar saludos a los profesores de mi escuela, la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. que van a estar todos escuchando, y a la Joanita, que es la secretaria, o sea, que nos hace todos los papeles. Ella es un amor de la vida. Nosotros somos tan diversos y tan dispersos mentalmente que ella nos persigue por los pasillos de la escuela. Muy bien. Y sigamos con nuestro entrevistado. Quisiéramos saber y comentarle a nuestro público, a nuestros auditores, a nuestros radio televidentes y a nuestro teleescucha. ¿Hay alguna presentación cerca de estas fechas? Sí, mira, el viernes vamos a estar en la UPLA, vamos a estar cantando para los mechones. Ah, muy bien. Ya estuvimos en el acto oficial de los mechones, ahora vamos a estar en el acto de la asamblea de música en recibimiento a los mechones de música. Pero en realidad es a toda la Facultad de Arte, porque se va a hacer en el patio y vamos a estar cantando ahí cerca de las 2:30 de la tarde, porque eso es de las 2 hasta las 8, una tocata. Ah, muy bien. Así que... ¿Y en algún lugar, un local, no sé, una presentación fuera de la universidad? Mira, por ahora... ¿Abierto para el público? Por ahora no. Por ahora no, porque estamos trabajando en otros proyectos, en otras cosas, y por ahora no se ha agendado nada, pero luego yo les voy a avisar para que... Ya, nosotros acá te pasamos el dato. Ya. Pero esto no es confabulación, no es porque sea mi amigo. ¿Eh? Ah, lo acaba de declarar. No es porque sea mi amigo, pero igual va a estar abierto. Pero igual está... dejamos la invitación para que revisen el Facebook, porque ahí estarían dando la información. Claro. Claro, y si también por acá en este programa también van a dar la información. lo tenemos muy claro. ¿No les gusta ponerme incómodo? Lo tenemos muy claro que vamos a dar la información justo en el tiempo de los comerciales. Nos vamos a dar toda la información porque la idea de este programa es difundir a nuestros cantautores, a nuestros artistas regionales, nacionales y obviamente de nuestra comunidad de Valparaíso, nuestro puerto querido. El puerto querido. Donde están los mejores papapletos. Oye, Rocío, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Que los invitados deberíamos darle un papapleto. Pero cuando yo también pienso lo mismo. Sí, cierto, yo también pienso lo mismo. Mire, señor. Yo creo que el productor debería mover los papapletos para nosotros, que es hora de almuerzo. Sí, y yo como... Bueno, no, si esto... Nos acaban de descubrir, este programa no está en vivo, señores. Es mentira, no hay nadie aquí en la radio a las 9 de la noche. Esto se graba el lunes al mediodía y ustedes están muertos de hambre. ¿Cómo es posible? Y los descarados me dicen buenas noches. Esa bueno, fue la Rocío. Tenemos que adaptarnos al tiempo. Tenemos que adaptarnos al tiempo. Ya, ese fue un desfaz del tiempo. Fue que pusimos la máquina del tiempo y volvimos atrás. Ahora es día miércoles. El Lee dijo que estábamos el lunes a las 12. Podría haber sido el miércoles a las 12 también. Sí, lo que pasa es que Lee tiene un problema. Pero Lee tiene clases, yo tengo clases, todos tenemos clases. Este es el único horario que tenemos disponible para venir a la radio. ¿Cómo es posible? ¿Por qué siempre me echan la culpa a mí? Yo quería hacer una pregunta. Este es el productor. Es el productor, por si acaso. Ah, yeah. Está medio falladito. Sí, ahí viene. Él siempre ve oscuridad, Voldemort, ve orcos, ve muchas cosas. Y nos tiene acá cagando en el... Sí. ¿Qué opinión te merece el trato que les están dando a los cantores populares en el metro? ¿Tú sabes lo que está pasando? Sí. Yo también canto en el metro a veces. Así que, mira, me toca muy de cerca ese tema. Yo creo que es súper ingrato porque... la música popular, digamos, se hace ahí, digamos, se hace con la gente. Entonces yo creo que es una forma de acallarlos, yo creo que es una represión, diría yo. Porque es una estupidez, pues si hay gente que le gusta, y si no le gusta se cambia de carro y listo. Es democrática la cosa. No, y aparte que la música que ponen en el metro es horrorosa, uno está en el andén y... y ponen los últimos hits del momento, pero del año 2004 en Tanzania. Claro, entonces los músicos tienen esa ventana de poder, hacerse plata, y aparte, porque tú sabes que la música es súper complicada, sí, aquí en Chile, entonces ser músico de repente es súper ingrato. Ahora yo, por ejemplo, no tengo nada agendado, entonces... para nosotros es difícil eso, difícil tener una presentación, después no, después sí, que aparece esto, que no aparece. Entonces es bien complicado. Y hay ahí una vitrina, una ventana donde nosotros podemos hacer dinero fácil. Y, o sea, no fácil, digamos, pero haciendo nuestro trabajo, ¿me entiendes? Lo que nos gusta y lo que nosotros sabemos hacer. Lo que es la música. Para complementar un poco lo que dice Felipe, todo arte acá cuesta. Todo. Sí. Te lo digo desde el punto de vista del teatro, es muy difícil hacer arte acá. Es muy difícil y muy mal pagado. Y ahora nos vamos despidiendo luego del bluff que pasamos recién. Oye, vamos a dar las informaciones, repitamos las informaciones de la semana universitaria de la Universidad del Paraíso. Pero primero vamos con la información de la Universidad Popular, que Eva se quedó acompañándonos calladita acá. Pero muy atenta, estamos acalorados, transpirando, pero estamos bien porque hay cariño y calor humano, calor natural, Lipigas. Creo que Eva nos dé todo de tal amarillo. Que Eva nos dé la información de Eva, repítanos la información, por favor, de la información de las 8 sesiones de la crítica de la economía y lo demás, por favor. El lunes estaremos con la tercera sesión del curso Críticas a la Economía Neoclásica con miras a la sustentabilidad, que se realiza en el edificio Rubén Castro de la Católica de Valparaíso, en Avenida Brasil. Sala 24, RC24, a las 7 de la tarde. ¿Y dónde contactar a la Universidad Popular? Página web es www.upopular.org, Facebook U Popular de Valparaíso y Twitter UP Valpo, así de corto. Muy bien. Y ahora también les vamos a dejar la información de don Felipe Laborde. Facebook Felipe Laborde. Felipe. Y Twitter Felipe. Felipe Laborde. No, Fe Laborde. Fe Laborde en Twitter y Felipe Laborde en Facebook. Y ahí tú vas a estar dando la información de cómo sacar los temas de tu disco Identidad, ¿cierto? Bueno, y recordamos la información de estos dos días que quedan. El jueves tenemos la Copa FEUBA a las 10 de la mañana, luego la exposición de departamentos a las 16 en horas Plaza en Victoria. La Plaza Victoria. Y a las 18 horas está los documentales en marcha en la Musicámara acá en El Farol. Y el día viernes tenemos la gran final de la Copa FEU a las 10 de la mañana en el Defider de la Universidad del Paraíso. Y a las 18 horas el esperado concierto popular organizado por nuestra Federación de Estudiantes, Rocío. Muy bien. ¿En dónde? Cuéntanos, por favor. ¿Ah? ¿Dónde va a ser este concierto popular? En la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Paraíso, en Playa Ancha, en Gran Bretaña, creo que se llama esa calle donde dobla la micro. Sí. Gran Bretaña se llama. Bueno, y ahora nos despedimos y los dejamos gratamente con Felipe Laborde y Rodrigo Román. Una cosita antes. Último tema. Eva, un saludito a alguien, a alguna persona en especial o a algún grupo, ¿a quién? Nada, un saludo a todo el equipo de la Universidad Popular. Somos hartos trabajando y poniendo el empeño al proyecto, así que nada más que a ellos por el momento. Yo le envío un saludo a todo el personal, bueno, incluyéndome, a de la discoteca Angels en Valparaíso, ubicado en Calle Blanco, a una cuadra de... no me acuerdo cómo se llama ese local. Bueno, a la discoteca Angels, que yo trabajo ahí de barman. Haciendo publicidad, deberían tirar algo para acá entonces. Vamos a hablar con la gente. Eso lo tenemos que hablar después. Y también un saludo a don Víctor Biersack, con todo el cariño del universo y de mi corazón y de mi vida y de mi pulsera de compromiso. Ya que hay tantos saludos por acá, yo también tendré que mandar alguna. Dale, sí, porque no quedarme, y no tiene a nadie que mandarle saludos. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. Y bueno, a todos los que me conocen, saludos. Y nos vamos con lo último, don Felipe Laborde. ¿Cómo se llama el tema? No tiene nombre, es una chacarera nueva. Ah, ya. Nos vamos con una chacarera sin nombre. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana en Papapleto. Thank you. las flores entre tus dedos, tonada de mi dolor, perfumaron los deseos, madera de tu color. Como la flor me miraba, buscaba su palpitar, pero no es flor colorada, es negro su respirar. Sí. Pero mi llanto a porfía me ciega la oscuridad y presiento que de día la puedo ir a cuidar. Y en las tardes me cantaba con su hermosura de flor, y el mundo me recordaba que era de oscura pasión. Malina me comentó al pasar, la rama que en una esquina me veía suspirar. Como la flor me miraba, buscaba su palpitar, pero no es flor colorada, es negro su respirar. De mala espina, mi amor le hice saber, mas la flor negra maligna murió al mal enfurecer. Ahora soy asesino, ahora soy criminal, maté a la flor traicionera al mencionarle la mal. Programa frito en aceite cansado, barato y sabroso. Valentín Letelier, Radio de la Universidad de Valparaíso, presentó un programa producido por su Federación de Estudiantes. Papa Pleto, eto, eto, con Rocío Venegas y Luis Soto. Oto, oto. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las omiten. Y si a usted le produce algún daño psicológico, por favor, acercarse a Senda.